50 Chance. Arca. Regálame ese alma que te trajo, que esto es un relajo. Papi, dame pene, me lo abro con la garra. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, pongo bien pana, la traga parada. Hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta, ya que sobran ganas. Con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero sé yo hago. Miau, miau, miau, te dejo este lucao. Pao, pao, qué susto, qué relajo. Ajo, ajo, el alma que te trajo. Mójame pica, pica salpica, mójame pica, la pica bien rica, es necesita, me salpica. La pica salpica, mójame pica, la pica salpica, mójame pica, pico, pico, pico, pico, pica. Regálame ese alma que te trajo, que esto es un relajo. Papi, dame el pene, me lo abro con la garra. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, pongo bien pana, la traga barata. Fun dip right now. Not giving a fuck.